Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. En Colonia 3 de Abril y la que sigue es Fiesta de la Naranja, pero en realidad el vínculo con vos, Pedro, tiene también de yo preguntarte un poco. Estuvimos hablando el otro día aquí con el director de turismo de Bellavista, justo nos queda el domingo post Fiesta de la Naranja poder sumarnos a esta cuarta travesía náutica que ustedes tienen preparado ahí desde hace algún tiempo, entre la salida de la playa del Moncho Tanuno de Santa Lucía a el Ingá de Goya, y quería saber, nosotros queríamos saber aquí los remeros de Bellavista también, ¿cómo es esto de plegarnos a la aventura un poco, no? Bueno, la invitación, como dijiste vos en la introducción, se va a llevar adelante el 19 de noviembre la cuarta travesía náutica Santa Lucía Goya. Es una travesía que es de baja complejidad, tiene como característica el recorrido en tres aguas diferentes. Es el río Santa Lucía, que suele estar muy cargado en esta época, como vos mencionabas, el tema de las lluvias. Suele tener mucha agua de lluvia, siempre es variable su altura, pero va en todo su recorrido dibujando todo tipo de escenarios con arena. Se ven arenas blancas, aguas cristalinas, hay mucha flora y fauna muy, muy linda para ver. Y después desemboca en el río Paraná, aguas arriba de la ciudad de Goya. Vamos recorriendo un tramo sobre las orillas del río Paraná del lado correntino, hasta ingresar por la punta del San Martín al riacho Goya, hasta nuestra playita El Inga. Uh-huh. Ese es un recorrido con una distancia total de 27 kilómetros. 27, ¿más? Bien. Sí. Pedro, ¿cómo han sido las ediciones anteriores en participación, sabiendo que esta ya es la cuarta edición de esta travesía náutica? Bueno, tuvimos la primera y la segunda, se hizo allá por el 2012-2013, en sus inicios con unas 30 embarcaciones que formaban parte de una escuela de canotaje. Después se sumaron muchos más participantes para la siguiente, con alrededor de 40 y pico de participantes. Y después, con buena difusión, ya con la participación de las redes sociales y un poco de dándole un poquito más de orden y estética, digamos, a la invitación, se logró, más allá de que a mí me gusta hacerlo, entonces por ahí soy muy entusiasta y transmito mucho acá, fuimos impulsando eso para que en la tercera tengamos 80 botes. Uh-huh. Participaron alrededor de 140 personas, había botes simples, dobles y triples. Bien, Pedro, aquí hace poco tiempo, en el Día de la Prefectura, recuerdo este año, se hizo una también linda hacia la zona norte de nuestros riachos y luego bajada del Paraná, y hubo una participación aquí en Bellavista también cercana a ese número de embarcaciones, y también aquí de un profesorado de educación física que se sumaron bastante como experiencia a lo que es el remo, pero también este contacto con la naturaleza, que es lo que estamos buscando, ¿no? Recorrer y cuidar nuestros ríos interiores, nuestros riachos, poder admirar. ¿Tiene alguna parada en estos 27 kilómetros? Los bellavistenses son muy de la parada intermedia y el picadito ahí en el medio de la jornada, ¿eh? Bueno, ese es el mayor colorido que tiene esto, que es confraternizar, conocerse, charlar. Van a haber varios momentos en toda la etapa de esta travesía que va a tener que ver con eso del chamismo. Uh-huh. La primera que se va a dar es previa a salir, que es el día anterior para la gente acá de Goya. Bien. Que se van a concentrar en el predio Costa Surubí, donde nosotros hacemos la fiesta del Surubí, van a traer sus botes y nosotros los vamos a ayudar a llevarlos el día domingo a la mañana hasta la playa Moncho Tanuno. Uh-huh. Hay que aclarar que primero hay que hacer 27 kilómetros por tierra para llevar los botes hasta allá, para luego volver hacia acá. Uh-huh. Entonces, ya nos vamos a juntar el día sábado después de las 6 de la tarde acá en Costa Surubí. El domingo a la mañana cuando partimos, y la primer parada obligada digo, porque vamos a tener por reglamento, por decirlo así, dos paradas que son los dos puentes, ¿sí? Que es el puente del Paso Rubio y el puente Santa Lucía, que distan uno de otro más o menos unos 9 kilómetros. El objetivo de estas dos paradas obligadas es poder darle la posibilidad de quien quiera salirse de la travesía por cualquier circunstancia, quien quiera irse a hacerse asistir, llevar algo, que vaya un vehículo particular y le asista con provisiones, con lo que sea, lo puede hacer. Pero le vamos a adicionar una parada más que tiene que ver con eso que vos mencionás, que le gusta a los amigos de Bellavista y nos gusta, creo que a todos, que es sacar esa conservadora que llevamos ahí bien sujeta al bote, hacer una linda ronda y compartir una comida, tomar algo, bañarse un poco en la costa, en la arena, sacarse fotos, que se va a dar en alguno de los bancos de arena que se generan a lo largo del recorrido. Bien, Pedrito, ¿cómo hacemos para conectarnos, para sumar y que ustedes también lo tengan previsto en la organización? Porque sabemos que esto es importante, estás hablando del traslado. Aquí yo recuerdo, en la travesía ahora se hicieron, acá hay un tráiler grande que se fabricó específicamente también para esto, y Bellavista tiene, digamos, algunas herramientas como para poder trasladar los botes. Pero ¿cómo hacemos para conectarnos con ustedes? La línea de contacto más directa para inscribirse, para anotarse y para ya dejar expresa la intención de participar es mi teléfono celular, que es el 3777-544495. Me mandas un WhatsApp y yo te devuelvo un flyer con un instructivo, con una ficha, un paquetito. Abrís y ahí vas a tener todas tus dudas, todas tus preguntas, todo lo que quieras saber, las distancias, las paradas. Ahí está toda la información, las recomendaciones, la fecha, los horarios y una ficha, que en esa fichita figura qué datos necesito: nombre, teléfono, tu DNI, dos preguntitas, si participaste por primera vez, si estuviste con participar. Esa fichita la lleno yo, para que no tengas que venir a ni siquiera mandarla. La lleno yo con los datos que vos me pases, pero queda pendiente la firma al pie de la ficha. Esa firma la vas a hacer el día que estés en la costa, listo para partir, que te voy a estar en una mesita, vos te vas a acercar, vas a firmar la ficha corroborando los datos y yo te voy a dar una calco alargada donde está tu número de bote para que nosotros te podamos identificar y te quede ese recuerdo también por el bote de tu participación en la travesía. Bien, bien, Pedro, vamos a estar aquí pendiente de la travesía náutica, la cuarta de Santa Lucía Goya, estos 27 kilómetros. Yo te agradezco, quería saludarte también ahí, estamos en duple con la gente de Goya haciendo esta conexión, este enlace de enchamigarnos un poco también con nuestros ríos y nuestra naturaleza. Yo te mando un gran abrazo, Pedro, nos quedan un montón de cosas para seguir charlando que tanto nos apasionan, sé de tu programa de televisión, sé de tu amor por las cuestiones históricas también, así que nos quedan algunas cosas pendientes para seguir charlando, Por favor, Gustavo, es un placer, gracias por permitirnos llegar a los oyentes de Bellavista y todos sus alrededores. Así que, bueno, Gustavo Oviedo desde Bellavista, tomábamos contacto ahí de Radio Seminario.